I see all kinds of little men, although they're never there. I try to push a subway train, pour whiskey on my head. I'm a gal who can't excuse. I've got those blow-top blues. Last night I was 5 feet tall. Today I'm 8 feet 10. And every time I fall downstairs, I float right up again. When someone turned the lights on me, it like to drove me blind. And I woke up in Bellevue, but I left my mind behind. I'm the gal who blew off you. I've got those blow-top blues. Blowtop Blues, la señora Etta Jones, del álbum Long, Long Journey. Álbum que recoge grabaciones de los años 40. Esta concretamente se realizó el 29 de diciembre de 1944. Años que han pasado desde el 44, pues 64 añitos. Joe Thomas a la trompeta, Barney Bigard a clarinete, Georgie Old al saxo tenor, Leonard Feather, pianista, un hombre que después fue famosísimo por sus escritos acerca del jazz, un musicólogo, Chuck Wayne a la guitarra, Billy Taylor al contrabajo y Stan Levy a la batería. Blowtop Blues, así se titulaba este tema. La señora Etta Jones nació un 25 de noviembre, es decir, mañana sería el día que, de seguir con vida física, sigue su música con nosotros, cumpliría años. Nació un 25 de noviembre del año 1928, hubiese cumplido 80 añitos, nació en Aiken, South Carolina. Etta Jones, una cantante muy prolífica y activa. Es curioso porque antes de comenzar el programa y mientras estaba aquí en el estudio, seleccionando el tema que les iba a poner, con el cual iba a comenzar el programa, estaba por aquí Roberto Fenocchio, compañero de la radio de Contrabanda. Él hace un programa en italiano los días viernes de 6 a 8 de la tarde. Y me dice, porque salía por los monitores exteriores del estudio, y me dice, Billie Holiday. Le digo, no, Etta Jones. Pero es que ella, Etta, supo muy bien en aquella época, años 40, coger todo ese arte interpretativo, esa calidez, pero al mismo tiempo ese toque de sufrimiento, de pena que había en la voz de Billie Holiday, con los blues de Dinah Washington y la voz de una señora que no es muy conocida entre nosotros, Thelma Carpenter, lo que le confirió al tono de voz de Etta Jones ese registro que es una mezcla de todos esos estilos. A los 16 años empezó su carrera profesional con la orquesta de Rhythm and Blues de Buddy Johnson y el pianista Leonard Feather, que es el pianista que está presente en esta grabación. Este último, pues comentaba, crítico además de jazz, le llamó para que grabara una serie de blues para el sello Black and White, con un grupo liderado por el clarinetista Barney Bigard, que es exactamente el álbum o temas de ese álbum del cual estamos hablando. Black and White, negro y blanco. Escucharemos otro tema de aquella grabación del 29 de diciembre de 1944. Su tema, su título, perdón, Salty Papa Blues, y los dos temas, tanto el que escuchamos anteriormente, Blowtop Blues, es la autoría corresponde al señor Leonard Feather. El que vamos a escuchar ahora, Salty Papa Blues, Etta Jones, con ustedes aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde. He gets me so worried, I don't know where I'm at. Give you all my loving, you say I wear you out. When I give you none at all, you say you can't do without. I ain't the gal for you. You need a different kind. Go get a fortune telling woman. La señora Etta Jones y este blues titulado Salty Papa Blues, tema original del pianista Leonard Feather. Suspenso, suspenso. No todas las cosas hay que decirlas a la primera. Hay que conservar un poquito el misterio y esto pues hace que las cosas sean más interesantes. Etta Jones. Bien, después de grabar aquí el álbum Black and White, le ocurrió lo mismo que a otras cantantes famosas como Nancy Wilson, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Ganó un concurso de cantantes en el Teatro Apollo de Harlem en el año 1945, es decir, al año siguiente de haber hecho estas grabaciones que acabamos de escuchar. En los años siguientes estuvo trabajando en el Club Onyx de la calle 52 en New York, con excelentes formaciones dirigidas por el pianista Luther Henderson. Entre 1949 y 1952 cantó con el sexteto del pianista Earl Hines, y en 1960, tras algunos años desaparecida de los estudios, graba con Prestige el magnífico álbum titulado Don't Go to Strangers, con un quinteto en el que sobresalen Frank West o Roy Haynes. Después, con Prestige, está hasta el año 63, su paso por ese sello deja grabaciones que son, digamos, como para inscribirla en el libro de las obras de arte del blues y del jazz. Bien, pasa después por el sello Roulette, por el sello Muse, y podemos decir que Etta siempre ha estado ahí cantando, brindando su arte, con un perfil en relación a las grandes estrellas, pues con un perfil muchísimo más bajo, en el sentido de que no tenía el impacto mediático que otras mujeres, pues tenía Billie Holiday. En aquella época era difícil competir con ella, pero posteriormente en los años 50, años 60, 70, pues habían otras grandes cantantes, como las que les acabo de mencionar, Sarah Vaughan, Ella, Carmen McRae, que en cierto modo eclipsaban al resto de cantantes que no habían logrado tener, pues eso, una presencia mediática muchísimo mayor. Etta, que nació un 25 de noviembre, es como mañana. Hoy es 24, mañana 25, y aprovechamos para hacer un recuerdo de Etta Jones. Falleció el 16 de octubre del año 2001 en New York. Etta Jones. De aquellas dos grabaciones que hemos escuchado del año 1944, hacemos un salto 33 años después, 1977. La grabación se hizo en... y mire cómo son las cosas. cómo son las cosas. Hubiese tenido este disco en mis manos, hubiera sonado en los tres últimos programas que le dedicamos al señor Rudy Van Gelder. Nos encontramos con que el tema que les voy a hacer escuchar ahora y el resto de los temas incluidos en este álbum fueron grabados justamente en el estudio del señor Rudy Van Gelder, en el estudio de Englewood Cliffs, no el de Hackensack, la casa de sus padres, sino en el estudio que se hizo él construir. 23 de junio de 1977. Houston Person, al saxo tenor. Sonny Phillips, a los teclados. George Devens al vibráfono, Jimmy Ponder al contrabajo, Rufus Reed también al contrabajo, hay dos contrabajos, Lawrence Killian a las congas y la percusión, y el conocidísimo, especialmente por la afición aquí, los alumnos y los músicos de Barcelona, Idris Muhammad a la batería. Grabación, ya se las dije, 23 de junio del año 77. Un tema, le voy a hacer escuchar un tema de Sammy Cahn y Nicholas Prosky, que yo vengo escuchando desde hace muchísimo tiempo, muchas décadas. La primera versión que escuché y que realmente significó un impacto para mí fue una que realizó el señor Ray Charles. Ahora les voy a hacer escuchar la versión de la señora Etta Jones, Be My Love. Be My Love, for no one else can end this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way you filled my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, with your kisses set me burning. One kiss is all I need to seal my fate. Then hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me. In this yearning, this need that you and you alone create, just fill my arms the way you filled my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me on fire. One kiss is all I need to seal my fate. Then hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me. Thank you. can end this yearning, this need that you and you alone create. Just fill my arms the way you fill my dreams, the dreams that you inspire with every sweet desire. Be my love, and with your kisses set me burning. One kiss is all I need to seal my fate. Then hand in hand we'll find love's promised land. There'll be no one but you for me eternally. Oh, if you will be my love. Todo swing, la señora Etta Jones. Y ya ven la diferencia de la grabación, tanto en la formación orquestal como en el sonido de la grabación, esta vez realizada en el estudio de Rudy Van Gelder, año 77, evidentemente con la tecnología de esa década, en comparación a las grabaciones que escuchamos anteriormente del año 1944. Etta Jones. Hay que mencionar un disco homenaje a Billie Holiday que Etta grabó en el año 1987, titulado Fine and Mellow. El disco y otro disco dedicado a las composiciones de Buddy Johnson en el año 98 para el sello Ignote y titulado My Buddy, Songs of Buddy Johnson. Etta, como ya les comenté anteriormente, falleció el 16 de octubre del año 2001 con 73 años y dejó un hueco indeleble en el canto vocal afroamericano. Hoy no lo que celebro es su fecha de nacimiento. Es a partir de esa fecha, por lo menos para quienes admiramos el arte vocal de Etta Jones, el más importante, el de su nacimiento, porque es el día que esta mujer vino al mundo, y a partir de ahí pues nos deja un legado musical que podemos disfrutar hoy, lunes 24 de noviembre del año 2008, aquí en Contrabanda FM, y compartirla con todas y todos vosotros y todas vosotras. Mail de el programa, mail del programa. Si tienen Gmail, pues ya lo saben, podemos interactuar a través de la ventanita de chat de Gmail. No solo jazz arroba gmail.com, no solo jazz arroba gmail.com, ¿sí? No solo jazz arroba gmail.com. Cuarto y último tema de la señora Etta Jones me olvidaba decirles, este tema que acabamos de escuchar, Be My Love, está incluido en un álbum para el sello Savoy Records y su título Timeless, intemporal, un tiempo que está allí, intemporal, Timeless, Etta Jones. Y el siguiente tema, yo creo que es de rigor que escuchemos un tema compuesto por la mujer a la cual estamos recordando hoy, a un día de la fecha de su nacimiento, un tema compuesto por ella y que se titula Etta's Blues. Será el cuarto y último tema que escucharemos en este recordatorio de Etta Jones. Until I introduced him. Looking at him, he was looking at her. They were both looking past me. They were both ignoring me. Original de la señora Etta Jones en su álbum Timeless, grabado el año 1987. Este último tema, así como el anterior, se grabó el año 1977. Este se grabó el 23 de septiembre del 87, 10 años después, en el mismo estudio de Rudy Van Gelder. El personal aquí cambia, hay algunos cambios. Houston Pearson, el saxo tenor, igual que en la grabación anterior. Stan Hope, al piano cambia. George Devens continúa el vibráfono. Milt Hinton, aquí ya hay un cambio. Milt Hinton al contrabajo, Ralph Dorsey a la percusión y Werner Fournier a la batería. 23 de septiembre del año 1987. Nuestro recuerdo a la señora Etta Jones, que nació un 25 de noviembre, un día como... ¿cómo será mañana? Hoy es 24. 25 de noviembre del año 1928 en Aiken, South Carolina. Noctámbulas. Noctámbulos, buena tarde. Queridas amigas y amigos de Contrabanda FM y de este programa, este piano le sonará muy familiar, porque es un tema muy conocido y es un estilo de interpretar el piano, de tocar el piano, también muy conocido. Son años de años que lleva sonando en primer lugar en los gramófonos, estos que acuerda, después en los discos, en aquellos discos 78, después en los discos 45, después en los LPs, y yo creo que sigue sonando actualmente, como es el caso de ahora, en un CD. The Entertainer, además, si no me equivoco, es un tema que está en la banda sonora de una conocida película ambientada en comienzos de siglo. The Entertainer. Su intérprete, Scott Joplin, un hombre que fue una de las grandes figuras y pioneras figuras. No solamente fue grande, sino que fue pionera de la música norteamericana, la música negra norteamericana. Su música ha interesado a muchísimos compositores de diversos estilos, y en la fuente de su música, los rags, han bebido estilos musicales tan distintos como el boogie boogie o el stride piano. De lo que es el stride piano veremos después con nuestro próximo invitado. El ragtime es la música que cronológicamente, genealógicamente precedió al jazz, y de hecho es una de las fuentes, no la única ni la más importante del jazz. Scott Joplin nació un día como hoy, 24 de noviembre del año 1868, en Bowie City, Texas. Scott Joplin se conoce que sus primeros pasos musicalmente hablando fueron en la ciudad de St. Louis, cuando alternaba el piano en algunos clubs y tugurios de carretera entre 1885 y 1893. Allí, en esos bares, en esos tugurios, como realmente lo eran, prostíbulos también, bares de carretera, pues siempre había allí un pianista. Un piano era prácticamente el instrumento que nunca faltaba en estos bares. Entre el 85 y el 93, se traslada a la ciudad de Sedalia, en Missouri, una localidad donde la esclavitud de la raza negra fue muy dura, y allí, en los campos de algodón, escribe su primera y exitosa composición titulada Maple Leaf Rag. Maple Leaf Rag, ese es el tema, digamos, más conocido del señor Scott Joplin. Años más tarde, en una versión de Sarrag por el yoquero John Stark, vendió más de 75.000 copias, lo que constituyó un enorme éxito de ventas en el mercado negro norteamericano. Scott Joplin y este tema titulado Maple Leaf Rag. Thank you. señor Scott Joplin, de un álbum que recoge grabaciones de Scott y que se titula The Entertainer, que es el tema, el primer tema de este álbum con el cual comenzamos, tema conocidísimo, aparte de este del Maple Leaf Rag. La mayoría de sus obras escritas para pianolas, es decir, esos pianos mecánicos, pianos automáticos, con tenían una especie de rollo sin fin, con agujeritos, que iba haciendo que el piano sonase de forma automática. Todos, la mayoría de sus obras han desaparecido. Todas ellas han desaparecido, esas obras. Entre ellas la famosa ópera A Guest of Honor. Pero las que se conservan detallan con rigor la tradición musical de la música negra norteamericana. Scott Joplin ingresó en un hospital a consecuencia de la depresión que sufrió por el fracaso artístico y económico que representó su ópera Tremonisha. Allí contrajo la sífilis y murió en 1917. Nunca supo la influencia, nunca él llegó, lógicamente muriendo a temprana edad, no supo la influencia que tuvo más adelante sobre la música del siglo XX y el jazz concretamente. Una de sus obras más conocidas y populares, de la cual hablábamos al inicio, con la cual comenzamos, lo que constituyó el rag titulado The Entertainer, utilizado varias veces en el cine, que fue la banda sonora de la película dirigida en 1974 por el cineasta George Roy Hill y titulada The Sting, El Golpe. ¿Se recuerdan? Paul Newman y el chico este rubio teñido, muy popular, muy poca gente sabe que ese tono de rubio que tenía este señor, ¿cómo se llama? Bueno, ya me acordaré. Famoso actor, por supuesto, al lado de Paul Newman. Pues ellos dos fueron los protagonistas de esta película, El Golpe, Sting. Scott Joplin. Se titula este tema de Scott Joplin. Y ahora pasamos a otro pianista, el señor Willie the Lion Smith, un álbum editado por el sello Black Lion, Pork and Beans, cerdo y judías. Así se titula el álbum, que es un plato típico de allí, de la zona del sur de los Estados Unidos. William Henry Joseph Bonaparte Bertholdt Smith, nombre larguísimo, ya lo pueden haber apreciado, se lo repito: William Henry Joseph Bonaparte Bertholdt Smith, más conocido como Willie the Lion Smith, el león. Nació en Goshen, New York. No se sabe exactamente si el 23 o el 25 de noviembre de 1897. La fecha es incierta. Pero él, cuando salía el tema, pues imperturbablemente decía que no, realmente no tenía ninguna importancia. Decía, it doesn't make any difference because using either date I was born and the Sagittarius. Bien, dice que no, para él no tenía ninguna importancia la diferencia, porque tomando como fecha de nacimiento, como día de nacimiento, cualquiera de las dos, él seguía siendo una persona que nació bajo el signo de Sagitario, que es el noveno signo del zodiaco. Y decía que muchas otras famosas y exitosas personas también nacieron bajo ese signo, y de momento ya llevamos tres, y las que vienen, si tenemos tiempo para seguir, pues tenemos músicos que han nacido alrededor de estas fechas, pues el saxofonista Serge Chaloff, Paul Desmond, el saxofonista Al Conn, y ya se los he dicho, Paul Desmond, Scott Joplin, Will the Lion Smith y la señora Etta Jones. Nos centramos ahora en Willie the Lion Smith. Este hombre fue uno de los padres de ese estilo musical que comentábamos antes, que sale también del ragtime, conocido como el stride piano. Durante los años 20 fue una famosa muy conocida, una figura muy conocida en el underground musical de la época. Hey, a man is as young as he looks, but I'm feeling great. I should like to get back to one of the classical strains that Lucky has written that would mind you of the Gershwin, the great George Gershwin, who Lucky gave lots of pointers to. He used to come up in Harlem and listen to all us guys play. And I'll get back from Gershwin to Thomas Fats Waller, to James P. Johnson, and I'll tell you about all the great ones. But Lucky wrote one. The title is something like what we call rumbas now, tangos. But the colored people call them sashays. Means sway to the left and sway to the right. We call them slow drags and sashays. The title of this is called Spanish Venus, written in one of the toughest keys on a piano, C sharp minor. Lucky Roberts. Thank you. ejemplo de lo que es esta música y cómo se interpreta esta música, el stride piano. Y uno de sus grandes intérpretes, el señor Willie the Lion Smith. El tema llevaba por título Spanish Venus, la Venus española. Esto se grabó en los estudios de un sello alemán, MPS, en el medio de la Selva Negra, en Villingen, Alemania, el 8 de noviembre del año 1966. Las letras son pequeñitas, tendría que tener aquí a mano la lupa, pero es 1966. El álbum lleva por título Pork and Beans, cerdo y judías. Bien, años 20. Bueno, él era una especie, les decía, justo antes de ponerle el tema, porque coincidió que sonó el teléfono y entonces aproveché para pincharles el tema que acabamos de escuchar. Grabado prácticamente en una situación, grababan en aquel estudio, en el estudio de la MPS, donde Oscar Peterson grabó una serie de discos, de una forma como muy libre. Era un estudio en el medio de la Selva Negra, y en este caso también era muy similar, trabajando de una forma muy similar a como trabajaba Rudy Van Gelder, es decir, tener a los músicos en una situación casi de concierto, más que ahí de una forma restringida por el estudio y las limitaciones de que todo tiene que sonar perfecto. No, grabar prácticamente en directo. Ya podían escuchar la presentación de Willy y después cómo iba cantando encima de la melodía que tocaba. Bueno, años 20. Una figura un poco del underground, que esto quiere decir que no era, digamos, un músico que estaba en los circuitos de cara al público, por decirlo de alguna manera, o que no se había conquistado todavía un cartel, porque la reputación de este hombre se la ganó tocando en fiestas que se hacían en casas privadas y en pequeños clubs en Harlem. Entonces él iba aparte de tocar en locales pequeños, digamos, no eran los locales de mayor reputación. Él pues iba de party, de house party, que le llamaban en aquella época, de casa en casa, tocando para estas fiestas privadas. Prácticamente durante los años 20 no grabó nada. Muy pocas grabaciones hay de él. Pero fue el primer director musical de la Mamie Smith Jazz Hounds. Y era el pianista en un álbum que se titulaba Crazy Blues. El primer disco de blues que se editó y salió a la venta en el año 1920. Willie the Lion Smith fue una de las primeras y más importantes influencias en un joven pianista que comenzaba en aquella época con una orquesta y que posteriormente se ganó un pedestal prácticamente en la historia del jazz, el señor Duke Ellington, quien años más tarde escribió un tema que se titula Portrait of the Lion and Second Portrait of the Lion, dos temas en honor justamente a Willie the Lion Smith. Willie the Lion prácticamente no hizo ninguna grabación bajo su nombre hasta pasada la mitad de los años 30, pero tocó en una serie de grabaciones del grupo de Perry Bradford, sesiones como George Strutters, The Gulf Coast Seven y los Blue Rhythm Orchestra. Dirigió una serie de bandas, no muchas, pero él siempre prefirió tocar solo, su piano, su música y cantando ocasionalmente. siguió muy activo en su carrera musical hasta su muerte, ocurrida en el año 1973, es decir, 7 años después de esta grabación en Villingen, Alemania. Escucharemos un tema que lleva por título Squeeze Me, Billy the Lion Smith. Time to breathe, time to relax. Good. Now, at this time, I'm concentrating on the guys I'm playing about, talking about. The team is internationally known. They've traveled Europe, they've traveled all over the world. What are their names? Yubi Blake and Noble Sissel, who often plays for the dances, the big affairs of my Madam Gibbs, Lady Jane. Called the Daughters of Utopism, that's one. And numerous other affairs, she hires them in the club. Ahí tenemos a Willy the Lion Smith, en esta situación, ya les digo, de prácticamente... Muy similar, me imagino, a aquellas house parties en las cuales él participaba como pianista, donde pues él es el foco principal de la atención musical en la fiesta. Es decir, una sala, gente, bebidas, copas, un piano, un pianista, un cantante y un entertainer, una persona que lleva, digamos... la parte del entretenimiento musical. Muy, muy, muy de acuerdo pues a cómo funcionaba este tipo de actividad lúdica en los años 20. La grabación, ya les digo, que estamos escuchando, es del año 1966, efectivamente. El sello Black Lion. Y del mismo sello Black Lion nos vamos ahora con el siguiente invitado de esta tarde, barítono. Tenía la lista, es que aquí estoy con mi lupa, antes le hablaba de la lupa, ahora la tengo en la mano, y estaba leyendo el primer nombre, pero el nombre de nuestro invitado es el segundo de la lista, Serge Chaloff, saxo barítono. Nació un 24 de noviembre, un día como hoy, 24 de noviembre del año 1923 en Boston, Massachusetts. Serge Chaloff nació en Boston en el sello de una familia muy apasionada de la música. Boston es un sitio, digamos, el sitio más anglo, más anglófilo de todos los Estados Unidos, con una clase, digamos, social alta, media alta, tirando alta, pues con más abolengo y prestigio, digamos, de alguna manera, dentro de la clase alta norteamericana, the Bostonians, Boston. Y su familia era muy apasionada de la música. Su padre era músico de formación clásica y su madre impartía clases particulares de música. En su infancia, los instrumentos elegidos por Chaloff fueron el piano y el clarinete. Pero cuando su interés por el jazz se despertó, eligió el saxo barítono, el cual aprendió a tocar solo, emulando a sus admiradores Harry Carney, el famoso saxo barítono de la orquesta de Duke Ellington, y Jack Washington, otro respetadísimo instrumentista de la orquesta del señor Count Basie. Black Lion, este es el sello donde tenemos este disco titulado The Fable of Mabel, la fábula de Mabel. Se grabó en dos fechas y con dos formaciones diferentes. En Boston, se grabó en Boston. El primer tema que vamos a escuchar se grabó el 9 de junio de 1954. Y la formación en aquella vez, vamos a ver, inclusive hasta con lupa es difícil verlo. Boots Muscle, saxo alto, Serge Chaloff al barítono, Russ Freeman al piano, Jimmy Wood al contrabajo y Russi Rotin a la batería. El tema es de Fain y Norman. You brought a new kind of love to me. Tú has traído un nuevo tipo de amor para mí. Grupo liderado por el saxo barítono Serge Chaloff. You brought a new kind of love to me. El grupo liderado por Serge Shaloff, saxo barítono. Y viendo, mirando el personal de del siguiente disco que les voy a hacer escuchar, ya que el compositor de uno de los temas, posiblemente uno de los temas que les voy a hacer escuchar, es un señor de apellido Musuli, pues me doy cuenta que el nombre del saxo alto de presente en esta formación, pues es el señor Boots Musuli, que ya le digo, la carátula del CD, como lo quisieron los señores del sello Black Lion, fue simplemente, me imagino, hacer una reproducción, porque no una fotocopia. Entonces las letras han quedado minúsculas y es en blanco y negro, el fondo es negro, las letras son blancas, y ni siquiera aquí con una lupa pequeñita podía ver el nombre correcto del saxo alto, el señor Musuli. Serge Shaloff, iniciado en algunas bandas de Boston, su ciudad natal, se trasladó a Nueva York y sucesivamente trabajó para las bandas de Georgie Old y Jimmy Dorsey, antes de firmar en el año 1947 en la sección de saxos del prestigioso maestro Buddy Herman. Shaloff tuvo un estilo de vida caótico y su adicción a las drogas le convirtió en una personalidad exasperante. Aunque su calidad como músico y su brillante facilidad melódica le superaban, sus continuas ausencias en los ensayos y su falta de disciplina echaban a perder todo lo que de gran músico tenía, y ni siquiera el empeoramiento de su salud le hizo cambiar de vida. En 1956 grabó lo que fue su álbum más importante, lo grabó para el sello Capitol. Su título, Blue Serge, el que demostraba su capacidad para el lenguaje del bebop y su facilidad, su enorme facilidad, para el lenguaje armónico del cool. Una parálisis progresiva de la espina dorsal le dejó finalmente inválido y murió en 1957 después de un largo declive. Justamente de este álbum, Blue Serge, vamos a escuchar un tema que lleva por título Susie's Blues, composición original de Shaloff. Serge al saxo barítono, Sonny Clark al piano, Leroy Vinegar al contrabajo, Philly Joe Jones a la batería. Marzo 14 y 16 del año 1956. Susie's Blues. Thank you. Susie's Blues, un original del señor Serge Chaloff. Al piano, el señor Sonny Clark. Y con cierto retraso, ya que aquí, total y absolutamente inmerso en el programa, no mantenía un ojo en los mails, se los repito, no solo jazz@gmail.com, ¿es así? Lo repito, no solo jazz@gmail.com, pues no había puesto mi ojo en los mails, y me encuentro a un gran amigo, colega, el señor Andreu, de, ya les doy datos de su programa, magnífico programa que tiene Andreu, Camps de Couteau, Andreu Jazz, ¿eh? Ponen www.andreujazz.com y ahí tendrán información sobre los Camps de Couteau del señor Andreu Fábricas. Dice, hablando, nos tenemos que retroceder un poquito a lo de Ragtime. Dice Ragtime, Scott Joplin with the Lion. Dice, después tendríamos que haber hablado de James B. Johnson, Earl Hines, Fats Waller. Y por último, el que modernizó todo eso en un solo sonido cargado de blues, Mr. Stride, prodigioso, y el verdadero rey del swing, efectivamente, y no era Benny Goodman, el señor Count Basie, por supuesto. Y dice, perdón, me dejé a Jelly Roll Morton. Efectivamente, estos hombres que menciona Andreu, pues son también, junto a Scott Joplin y a Wilton Lyon Smith, padres realmente de lo que es el piano, desde el Ragtime, el Stride, y después, a partir de Count Basie, pues todo ese enorme panorama sonoro que sale de esa orquesta, porque prácticamente el piano es una orquesta. Tiene absolutamente de todo. Todo, todo, todo. Es el instrumento prácticamente más completo. Y después tenemos otro mail que nos escribe, y ahora sí acerca de Chaloff. Dice, uno de los Four Brothers, qué tiempos aquellos al lado de Woody Herman. Era el único competidor realmente en la época de Jerry Mulligan. Dice que justamente lo que estábamos escuchando era la misma progresión de acordes del tema de Jimmy Giuffre, Four Brothers, arreglos de... ¿Cómo se ha ido anticipando el amigo Andreu? Arreglo de Al Conn. Bien. Pues justamente, antes de... Bueno, sorpresa. Eso vendrá después. Escuchemos otro tema de este Blue Search, este álbum de Chaloff, que lo reeditó el sello Definite Records en el año 2000. Y en un mismo CD nos presenta este Blue Search y después otro álbum que lleva por título Boston Blow Up. Pero seguiremos con el Blue Search, un tema de Robin y Rainer. Y ahora, en este próximo tema, podremos ver ese exquisito, porque yo no lo podría llamar de otra manera, sonido de Chaloff, con ese poderoso, potente instrumento que es el saxo barítono. Una balada. Y la recuerdo el personal. Chaloff al saxo barítono, Sonny Clark al piano, Leroy Vinegar al bajo y Philly Joe Jones a la batería. Es decir, un cuarteto de prácticamente primeras figuras, primeras espadas del jazz en aquella época de los años 50, marzo del año 1956. Una preciosa balada, Thanks for the Memory. Gracias por los recuerdos o las buenas memorias. Thank you. Este tema haya sido del agrado de nuestro amigo Andreu Fábregas. Él es un ferviente también admirador de esta música de la West Coast, Serge Chaloff, con un invitado especialísimo, Sonny Clark. Pero es que el resto de la banda, como les comentaba anteriormente, también son de muchos galones y muchas estrellas. Leroy Vinegar al contrabajo, Philly Joe Jones a la batería. Noctambules, buena tarde. Lunes 24 de noviembre del año 1900, ¿qué digo? 2008. 24 de noviembre del año 2008. Querido Andreu, me contesta, dice, gracias por los comentarios, aunque los hago para ti. Ya sé que los haces para mí, Andreu, pero yo creo que comentarios que vienen de un gran aficionado al jazz como eres tú, con ese programa que nuestros amigos y amigas de Buena Tarde Noctámbul también pueden escuchar. Andreu Fábregas está cada martes de 20:30 a 22:30 horas en Moncada Radio, 104.6 de la FM, pero también lo pueden seguir a través de la página web de la radio, www.moncadaradio.com. Y si quieren más información, sobre su programa Camps de Cuto, simplemente escriben en su navegador www.andreujazz.com, todo junto, www.andreujazz.com. Y te decía, Andreu, que aunque hagan los comentarios para mí, pues yo creo que son muy interesantes y que yo me siento prácticamente en la obligación de compartirlo con los oyentes, amigos y amigas de la emisora. Bien, pues bien, te dedicaba ese tema a ti, Andreu. Y de paso, comentarte que hace un par de días estaba escuchando aquí en la página web de Camps de Cuto, lo repito, www.andreujazz.com, el último programa, el del día 11, si no me equivoco, que ya empieza a sonar cuando abren la página web. Un programa interesantísimo sobre el Modern Jazz Quartet del 18. No sé si era el 11, pero un programa que hizo Andreu, que dedicó al Modern Jazz Quartet. Curiosas, pues ahí tienen una página web para interesarse por más asuntos del Jazz. Camps de Cuto. Y siguen las intervenciones a través del chat. Bruno dice, Vizca Andreu Fabrega Yacero, Vizca Moncada. Andreu, ya tienes un fan ahí que está interactuando por el chat de Gmail. Sigue sonando el barítono de Charlos, pero ahora cambiamos. Y justamente antes, Andreu, pues muy sabiamente, siguiendo la estela de quien podría venir después de Shalhoff, lógicamente, otro saxo barítono, el del señor Al Conn. Aquí tenemos un disco donde tenemos un septeto increíble. The Sud Sims Al Conn Septet. ¿Quiénes tenemos aquí? Un disco, además, perdón, que está dedicado a la música de Hoggy Carmichael. Sud Sims al saxo tenor, Al Conn al barítono, Nick Travis a la trompeta, Jimmy Cleveland al trombón, Elliot Lawrence al piano y líder del septeto, Mil Hinton al contrabajo y Ossie Johnson a la batería. Los arreglos son del señor Bill Elton. El primer tema que vamos a escuchar, un tema titulado The Nearness of You. Al Conn, que al igual que el señor Serge Chaloff, nació un 24 de noviembre del año 1925, pero a diferencia de Chaloff, que nació en Boston, Al Conn nació en Nueva York. Ya les he dado el título del tema, The Nearness of You, The Sud Sims Al Conn Septet. Thank you. Teníamos a este septeto, el Sud Sims Alcoen Septet, este increíble saxo barítono Alcoen, que al igual que el señor Chaloff, nació el 24 de noviembre. Compositor, saxofonista, barítono, no, tenor, clarinetista, el señor Alvin Gilbert Cohn se dedicó a estudiar música gracias a su amistad con Tiny Khan. Y después de algunos escarceos por los terrenos de la música clásica, se apasionó por el jazz. Y en 1943 entró a formar parte de la orquesta de Joe Marsala. Esta es la que suena, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, la banda del programa. Noctámbulas, buena tarde. Les recuerdo. Nuestra cita habitual aquí en Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que comenzó un día de noviembre, hace 11 años, en 1997. Comenzó aquí en Contrabanda FM. Mi primera incursión aquí en Contrabanda, con un programa que al ser en la mañana, de 10 a 12 de la mañana, llevaba por título Bon Día Noctambus. Bon Día Noctambus. Hace 11 años ya he cumplido este noviembre del año 2008 aquí en Contrabanda FM, trayéndoles buena música. En los inicios no era exclusivamente un programa de jazz, a pesar de que una buena parte de él lo dedicábamos al jazz. Y a partir de unos años después, inclusive antes de cambiar al horario de tarde, ya decidí que fuese solamente un programa de jazz y blues, al tener un programa hermano que en aquella época se llamaba Músicas de Arreo del Mon, y que ahora, al cambiar también de horario y de día, se llama Un Mon de Músicas, los días martes en la misma franja horaria de 4 a 6. Pero recapitulando, este año, este mes y este año 2008 he cumplido 11 años aquí en Contrabanda FM, trayéndoles a todas vosotras y todos vosotros pues la música que a mí me gusta, la música que escucho en casa y que deseo y comparto con todos vosotros y que espero que les agrade. Como a Bruno, a nuestro amigo Andreu y a Karma, que se acaba de marchar, me lo ha dicho en el chat, que me siguen, al igual que muchísimas otras personas que, aunque no estén en contacto con la emisora, pues espero y deseo que estén disfrutando con la música. Halcón, un tema le voy a hacer escuchar ahora, un tema más de esta formación. Y el tema que les voy a hacer escuchar es un tema que tiene una versión magnífica, magnífica versión de un cantante, el señor Bobby Darin. El tema, que veré si lo puedo encontrar en YouTube para hacérselos escuchar inmediatamente después. Este seguro que está, porque es uno de los grandes temas del señor Bobby Darin. Su título, mientras preparo aquí en el reproductor de CD, el tema es el número 4 de este álbum. Up Lazy River, como dice, levántate, río perezoso. Up Lazy River, el septeto de Sue Timms y al hombre al cual estamos recordando en el día de su onomástico, el señor Halcón, a pesar de que él no estará con nosotros para festejarlo, ya que falleció el 15 de febrero del año 1988. Halcón y su saxo barítono. Up Lazy River. Thank you. Appalachian River, el septeto del señor Sue Sims y Alcon. Nos van quedando 20 minutitos de música. Estuve buscando en el YouTube la versión de Appalachian River del señor Bobby Darin. No la encontré, no pensé en ello cuando estaba preparando los discos para el programa, porque las cosas van saliendo pues como un improvisado, como el fluir de un río. Los temas van fluir del agua de un río, los temas van saliendo y van encadenándose, depende de cómo vaya desarrollándose el programa. Pero les voy a brindar una sorpresa, y a los que son aparte de bluesmen, como lo es el señor Fábregas, que le gusta mucho esto decir Blues Men y Blues Woman en su programa Camps de Cutó. No se olviden, los martes de 20:30 a 22:30 horas por la radio Moncada Radio. Como desde aquí de Barcelona, pues seguramente no lo pueden seguir, pues es muy fácil. Entran a la página web y lo escuchan en directo. www.moncadaradio.com. Aparte de ser un yacero, pues yo también tengo mi corazoncito de rockero, y me he encontrado una versión del señor Gene Vincent del año 1956 de este clásico Appalachian River. Escúchenlo, será una sorpresa. The noonday sun may linger in the shade of a kind of tree to roll away your trouble. Dream a dream with me where the love plays a for the rising sun. Await the bright new morn, we can loaf along. You can bring up a lazy river with me. Bien, ahí teníamos esa versión del Appalachian River. No la de Bobby Darin, pero una magnífica interpretación de este gran rockero Gene Vincent, que es toda una referencia dentro del panorama rockero de los años 50. Appalachian River. Noctámbulos, buena tarde. Otro personaje que está de cumpleaños estos días es un señor norteamericano, pero de padre alemán y madre irlandesa. Se estarán preguntando ustedes quién será este personaje. ¿Quién será este personaje? El señor Paul Desmond. Saxo alto. Un hombre también importantísimo en una determinada época del desarrollo del jazz. Estamos hablando no de su participación en el grupo de Dave Brubeck, sino posteriormente. Julio 3, 1962, Nueva York. Es la fecha de la grabación. Y antes, el amigo Andreu citaba a Jerry Mulligan como uno de los barítonos que estaba en la órbita de Shaloff y de Halcón, el señor Jerry Mulligan. Y en el tema que vamos a escuchar a continuación de Paul Desmond, All the Things You Are, ya les digo, del 3 de julio de 62, tenemos a Paul Desmond al saxo alto, Jerry Mulligan al barítono, a Wendell Marshall al contrabajo y a Connie Kay a la batería. ¿Te suena, amigo mío, Connie Kay a la batería, Andreu? Ya sabe a quién me refiero. All the Things You Are. Saxo alto. Ese exquisito sonido sale del saxo alto del señor Paul Desmond. Thank you. Y este tema titulado All the Things You Are, grabación del año 1962. El señor Paul Desmond nació, les decía, un día cercano a este, 25 de noviembre de 1924, en San Francisco, California. Y nos dejó un 30 de mayo de 1977 en Nueva York, ciudad en la cual él se estableció. Un sonido, como decía Bruno, un sonido, el sonido de alto más dulce y meloso del jazz, efectivamente. Y de Paul Desmond me gusta, evidentemente, la época de su Take Five con el señor Dave Brubeck, que todos dicen, el tema de Dave Brubeck, el tema es original de Paul Desmond, es de él. Y... pero me gusta también cuando hacía cosas con su grupo, como este trocito de tema, porque es un tema larguísimo, de 9 minutos 39. Les haré escuchar parte de este tema hasta que llegue el momento de despedir el programa con la sintonía de este Buenas tardes, Noctámbulos. Paul Desmond al saxo alto, Ed Bickert a la guitarra, Don Thompson al contrabajo, Jerry Fuller a la batería, y este precioso tema que me gusta mucho también, la versión que hizo el señor Dexter Gordon. Y Bruno nos dice meloso entre comillas, dice, para no espantar a los fans, meloso en el sentido de dulce y no de, digamos, tomemos el lado positivo de la observación de Bruno. Y también leo el último mail que nos envió el amigo Fábrega. Dice, un abrazo para Bruno y todos los noctámbulos. Dice, todos los noctámbulos. Hablando de Sub Sims, dice, otro de los Four Brothers, el hombre de la sonrisa más amplia. Eso nos comentaba el amigo André Fábrega en su último mail. Bien, Tangerine, así se titula este tema, un precioso tema. El cuarteto del señor Paul Desmond. Thank you. Orquesta de Duke Ellington, que la sintonía del programa nos dice que hemos llegado al final de este encuentro con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Encuentro que se lleva a cabo los días lunes de 4 a 6 de la tarde. Lunes de 4 a 6, programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada. Antes de terminar, les quiero recordar un concierto en el Jamboree el 26 de noviembre, este miércoles a las 9 y a las 11. La BAB, Big Acoustic Band, liderada por el saxofonista, saxo alto Alfonso Carrascosa, presentando al saxofonista Dick Oates. No se olviden, este miércoles 26 de noviembre a las 9 y a las 11 en el Jamboree de BAB, Big Acoustic Band, con Dick Oates. Bien, nada más, amigas y amigos noctámbulas y noctámbuls. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía. Si han disfrutado con la música, repitan el próximo lunes a partir de las 4. Nada más, el podcast, no olvidaba, no solo jazz.contrabanda.org. Fins el Proop Eddie Jones. And for all the friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye. Hasta la próxima oportunidad, amigos y amigas. Que lo disfruten.